Gracias Guido, a todos los compañeros de Cañuela. Es una maravilla. Es una maravilla que nos encontremos, que podamos estar juntos. Cada vez tenemos que hacer no el esfuerzo, porque se da naturalmente. Hay una necesidad imperiosa. Venir a Cañuelas es recordar, reconocer tanta militancia, tanto esfuerzo que se hace naturalmente, estar con el compañero Ruete después de tanto tiempo de estar juntos, de caminar juntos, con Guido, con muchachos. Hoy Daniel Ronconi llamó que no podía venir ese cumpleaños. Es un gran compañero. El Flaco y Marisa, que son tan entrañables. Me acuerdo que una vuelta todavía gobernaban los radicales y me trajeron a un bar de acá de la esquina con Café Cultura, Chila. Vinimos. Allí, Chila. Julio Herrera, exactamente. Un fenómeno. Y la pasamos tan bien, estaban Marisa y el Flaco peleando para recuperar el distrito y se pudo recuperar y se pudo sostener a pesar de tanta derrota que hemos sufrido en este último tiempo. Entonces, es realmente importantísimo. Yo creo que se vienen momentos muy, muy favorables para nuestro movimiento, a pesar de lo que está haciendo este gobierno durísimo, ¿no? Pero no hace falta, ya lo sabemos en todos los aspectos. Este gobierno no se equivoca, no comete errores. No es que le sale el tiro por la culata, es un gobierno que comete el error acertado. Acierta en el error, saben lo que están haciendo. No son medidas que pretenden ser favorables para el pueblo y después le salen mal. Entonces el efecto es el no deseado. No, es al revés, estos tipos saben lo que están buscando. Fue una tragedia la derrota del 2015. Una tragedia que la paga nuestro pueblo, y también nuestro pueblo está pagando muy caro la tardanza del peronismo en unirse. Así que busquemos formatos que nos permitan encontrar un frente programático, un frente amplio, así como hicieron los Yoruba, ¿no? Que tienen ese nombre incluso. Ese es el nombre de lo de menos. Pero el formato es un frente amplio con un programa de 10, 15, 20, 26 puntos, en donde establezcamos cuáles son los lineamientos de la unidad. Donde nosotros tengamos consolidado ese 37% de compañeros de la profundización y que después vayamos a buscar el 54% que nos dé el triunfo. Claro. Porque creo que esa búsqueda de unidad programática, no unidad a la violeta, ni rejunte, sino una unidad programática. ¿Sos opositor al gobierno o sos cómplice del gobierno? No, somos opositores al gobierno, no hay vuelta que dar. Somos opositores. No nos conquista nada, ningún gesto de este gobierno, ni nacional ni provincial, nos va a nosotros a endulzar la píldora. Nosotros estamos en contra de este gobierno, de todo lo que haga, porque es un gobierno gorila, represor. Este es el 55 más el 76 recargado. Entonces, desde esa posición consolidamos el 37 y vamos a buscar en el 54 aquellos compañeros que a veces por destrato o porque el compañero se valora más de lo que realmente es, pero siempre la culpa es de nosotros que no lo pudimos contener. Sí, señor. Tenemos que ir a buscarlo y traerlo porque hay que ganarle a estos tipos. El país no puede ir derecho viejo al barranco que nos están llevando las políticas económicas de estos gorilas irredentos, de que son lo peor de la civilidad cómplice de la dictadura y de estos desastres que vienen haciendo en todos los terrenos, la infamia de servicios de inteligencia, jueces costados y medios de comunicación que realmente enloquecen la cabeza de la ciudadanía. Todos esos operando en conjunto, destrozando al compañero. Nosotros realmente nos tenemos que recuperar de una cultura en donde si le pegan a un compañero puede ser verdad, pero si le pegan a uno es mentira. No, siempre es mentira. Estos medios mienten, operan la mentira. mentira. Y si no, como el viejo bolero de Palito, me parece que era, a mí me pasa lo mismo que a usted. Pinemol Brasil, le pasa lo mismo que a nosotros, lo que están haciendo con Lula, lo que pueden llegar a hacer con Lula. En el desprecio de la política, no quieren políticos, ellos son gerentes, CEOs o como mierda se llamen, pero lo único que quieren es operar directamente con el poder, sin intermediarios, sin intermediar con la política, sin tener que discutir con la política. Por eso la descalificación. Medios de comunicación concentrados, poder judicial, servicio de inteligencia, poderes fácticos. No van a elecciones cada dos ni cada cuatro años y operan en la diatriba de estigmatizar o salvar a determinados personajes. Si no, no puede ser que algunos personajes que no pueden articular dos palabras, dos ideas, estén siendo top, estén en la televisión y con el dedo acusador descalificando a todo el espacio político. Creo que esto, con la marcha del miércoles en la calle, de los compañeros, trabajadores, ha sido realmente muy edificante, muy importante. Creo que el gobierno se dio vuelta el reloj de arena. Después de los dos años se le da vuelta el reloj de arena y cuando quieren someter a un intendente, cuando quieren someter a un gobernador, nosotros le vamos a mostrar en nuestro pecho que tenemos una suerte de emprendedor, de PIN, o como se llame, donde dice hay 2019, acá hay 2019. Se recupera la esencia del peronismo opositor que quiere el poder. Nosotros somos peronistas por la justicia social, por la equidad, por la integración. Pero si no tenemos el poder, no hay justicia social, no hay equidad, no hay integración. Entonces tenemos que ser inteligentes de cómo recuperamos el poder. Para recuperar el poder tenemos que unirnos. Para unirnos tenemos que lograr una metodología que nos lo permita. Imagínense que nosotros tengamos los 26 puntos programáticos. Coincidimos, incluso los muchachos que se fueron con Randazzo, incluso los muchachos que se fueron con Massa, coincidimos en lineamientos generales, que la deuda externa es inmoral, que tenemos que tener una política desde el Congreso Nacional para contraer deuda, y que nosotros entendamos que tiene que haber libertad a los presos políticos, definitivamente, en toda la patria, que nosotros entendamos que los resortes de la economía tienen que estar en manos del Estado, que no puede haber empresas de servicios públicos en manos privadas, y mucho menos de empresas extranjeras, que tenemos que nacionalizar la banca, el comercio exterior y tener puertos propios. No sé, nosotros establecemos 20 y pico de puntos de lineamientos generales donde coincidimos. Como expresión del continente peronista del cual nosotros formamos parte. Una vez que está ese consenso, después tenemos que consolidarlo en un formato que no sea tentatorio contra el triunfo. Nosotros en la Argentina tenemos la elección de PASO, las PASO. ¿Cómo discutimos las PASO? Si nosotros las veces que tuvimos PASO realmente hemos sufrido con una elección fratricida, Julián contra Aníbal, Aníbal contra Julián, en el medio una cuña, una operación brutal en donde un candidato supuestamente descalificaba al candidato que más posibilidades tenía, y el candidato que más posibilidades tenía y que gana las PASO, cuando enfrenta a la general llega desgastado, y los compañeros que perdieron, como no tenían ninguna posibilidad de sumar en la lista ganadora, hacían todo lo posible para que el que ganó las PASO no gane la general. O sea, las PASO nuestras son PASO fogosas, son PASO de poder, en donde nos tiramos con de todo, como dice Crónica. No son PASO, no somos UNEN en el Café Las Violetas, donde el que gana come masita y el otro toma té. Son PASO peronistas, durísimas. Entonces, revisemos cómo nosotros logramos. Frente amplio programático. Listo, coincidimos en el programa. Todos adentro. Vamos a unas PASO, porque no tenemos más remedio. Se me ocurre para ejemplificar. Verónica Magarios, intendenta de La Matanza, puede ser una potencial candidata. Felipe Solá, hombre que se fue con Sergio Massa y que hizo otras cosas, otro candidato. Verónica profundiza los 12 años y Felipe es un moderado. Entonces nosotros vamos a las PASO, lo que queremos la profundización en disputa con los moderados. Si ganamos con Verónica, lo de Felipe después no nos vota. Si gana Felipe, los que votamos a Verónica, lo vamos a votar con fuerza o no lo vamos a votar. Porque el que pierde se va a su casa de acuerdo a las PASO como están configuradas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en ese frente amplio programático tenemos una carta orgánica donde nos permita ir a las PASO, en donde el que sale segundo integra la fórmula? ¿Gana Verónica? Verónica Felipe. ¿Gana Felipe? Felipe Verónica. Todos unidos triunfaremos y le ganamos a Vidal y le ganamos a Macri. Entonces, yo no digo que sea eso, no digo que sea eso. Digo, no quiero imponer una mirada. Quiero decir, reflexionemos sobre las PASO, que son atentatorias contra nuestra fogosidad de compañeros, de peronistas. Fijémonos de qué forma podemos morigerar la crítica al adversario en el marco de ese programa que hemos firmado todos. Entonces, si sabemos que después vamos a estar juntos, bueno, las acusaciones o las operaciones no van a ser groseras, sino que va a ser una disputa entre compañeros, que es lo que tenemos que llevar adelante para resolver. Si hay unidad, mucho mejor. Si podemos evitar los pasos, mucho mejor. Ahora, si no se pudieran evitar, bueno, esa carta orgánica nuestra nos permita integrar con pisos relativamente bajos a todos los sectores. Quien saca 12-15% de los votos, pone el diputado, pone el concejal y vamos mechando. Entonces formamos parte. Entonces, lo que queremos la profundización, tendremos nuestros candidatos, pero no nos pelearemos con aquellos que son más moderados y que tienen otro ritmo. Algunos queremos ir a 100 kilómetros y otros querrán ir a 20. Pero la dirección es la correcta, porque si no ganan estos tipos que nos llevan al barranco. Y realmente no hay destino, no hay patria, no hay unidad, no hay nada. Esto es realmente un desastre lo que estamos atravesando. Entonces, creo que tenemos que ser inteligentes, no repetir los errores del pasado. El que gobierna comete errores, pero si se repiten los errores, no son errores, son giladas. Entonces, tenemos que aprender de eso y caminar hacia un destino de unidad, pero de unidad con todos los compañeros que quieren ser oposición a este gobierno. El AY 2019 es una consigna que enarboló Alberto Rodríguez A y que la recupera el Coqui Capitanich y que la recuperan muchos compañeros que son realmente muy valiosos, pero que nace mirando a aquellos compañeros que decían resignadamente: Macri es imbatible en el 2019, Vidal es imbatible en el 2019, gobernadores. Es verdad. Pongamos nombres: Urtubey, Schiaretti, jugando a ver si recuperan sus provincias en el marco del gobierno de Mauricio Macri. Y algunos compañeros intendentes dicen: yo gano mi distrito, pero gana Vidal. Esos entregan la fogosidad, la ferocidad, la ambición de poder para transformar la realidad que tiene el peronismo. Entonces, frente a algunas conductas de cooptación bastante vergonzantes y sobre todo domesticadas a fuerza de carpetazos o a fuerza de aprete, nosotros decimos: hay 2019, compañero. Nos encontramos en La Pedrera, en San Luis, el 16 y el 17 de marzo, en un encuentro de la militancia peronista, donde escucharemos a nuestros cuadros intelectuales el día viernes y donde participaremos activamente todos los militantes políticos, haciendo oír nuestra voz y nuestros ejes de gobierno, para que cuando volvamos al gobierno no perdamos un minuto de tiempo en la discusión de cuál es la acción política y el rumbo que tiene que tener nuestra patria. Vamos con muchísimo entusiasmo, son días muy difíciles, son momentos muy difíciles. Nuestro pueblo está sufriendo muchísimo y la persecución a los dirigentes es obscena, porque estos tipos no tienen ningún empacho en cuidar ninguna forma. Ellos obedecen a un plan prefijado y van al frente con esa protección mediática y esa protección del Poder Judicial. Jamás podemos hablar de justicia en la Argentina cuando hay un Poder Judicial cooptado por los servicios de inteligencia. Pero frente a esa adversidad aparece lo mejor de nuestro pueblo, aparece lo mejor de nosotros mismos y aparece la necesidad del triunfo. Acá no podemos pensar en el 23, hay que pensar en el 19. Un gobierno peronista tiene que terminar definitivamente con las políticas neoliberales en Argentina y asumir la responsabilidad que con nuestra derrota nos llevamos puesto a América Latina y la patria grande. Si no hubiera perdido la Argentina, hoy Brasil no sería como lo que es, Venezuela no sería lo que es, Ecuador no sería lo que es. En Ecuador han ensayado el imperio ha ensayado lo que quisieron hacer en la Argentina. Que el vicepresidente traicione a la presidenta. Acá está Malo Vudú, que puede dar fe. Que puede dar fe de cómo se resiste a la operación imperial y cómo se paga decirle que no al imperio. En Amado y los compañeros que están detenidos, privados de la libertad, sin condena, que son presos políticos, ahí está todo nuestro deber ser y toda nuestra militancia para ganar el gobierno en el 19. Yo me voy, me voy a quedar a tomar un vino y a comer una empanada, porque son días realmente muy largos, pero que vale la pena, porque volver está en nuestra idiosincrasia, pero vamos a volver mucho mejores, con la conducción de Cristina, con ese amor que nuestro pueblo tiene. Cristina es realmente el objeto de esta operación y nosotros tenemos que ayudar. Ayudar, creo que la mejor forma de ayudar, hay muchas formas, pero la que mejor nos sale a nosotros es expresarnos, aunque nos equivoquemos, pero nosotros nos tenemos que expresar. Si no nos expresamos y esperamos que la conducción y el liderazgo de Cristina nos dé instrucciones, no estamos cumpliendo con nuestro rol de militante. Yo quiero invertir esa situación, esperemos a ver qué dice Cristina. No, propongámosle a Cristina acciones de gobierno, después obedecemos. Pero no nos quedemos callados, porque perdimos el 13, perdimos el 15 y perdimos el 17. Entonces no nos podemos quedar callados. Opinemos de qué forma se reconstruye el movimiento nacional. Y le ofrecemos a nuestra compañera conductora y líder un abanico de posibilidades para que después ella active lo que más convenga en el momento oportuno. Por supuesto, a esta altura no hace falta que subrayemos que esto se hace sin ombliguismo, sin mezquindad y sin ser obcecado, pretendiendo ser cualquier cosa. Yo quiero ser consejero escolar, yo quiero ser concejal. ¿Cómo se hace la unidad si soy diputado o si soy intendente? Me parece que la tragedia la que estamos asistiendo nos tiene que poner en un plano de humildad, de reflexión y vencer el ego que cada uno de nosotros tiene al pedo, porque no tiene ningún sentido. Para acordar, dice Rodolfo Kusch, para acordar primero hay que vencerse a sí mismo. Es muy fácil. No mirarse el ombligo, no mirarse en el espejo, dejar de ser un pelotudo que busca posicionamientos personales y entender, como dijo ese sabio que fue General Perón, del cual hoy se cumplen 60, 70, 72 años de la primera elección, 24 de febrero, ya cuando pasen las 12 de la noche, 24 de febrero, 72 años del triunfo del General, que decía primero la patria, después el movimiento, después los hombres. ¡Viva Perón!